Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, lo están escuchando en directo en este programa especial de Radio Nacional, Caos Aéreo en España, 250.000 pasajeros de vuelos nacionales e internacionales sin poder subirse a un avión esta tarde. A esta hora está cerrado todo el tráfico aéreo del país, excepto Andalucía. Desde las 5 de la tarde, los controladores aéreos de esos aeropuertos han abandonado masivamente sus puestos de trabajo, dice AENA, que son bajas concertadas y masivas que han obligado a suspender por completo los despegues y los aterrizajes en un día de mucho movimiento en los aeropuertos. Viernes, vísperas de un puente con miles de personas intentando volar. Esta situación se podría prolongar como mínimo hasta la 1 de la madrugada, pero las consecuencias se prolongarán seguro durante mucho más, porque esta es desde luego una previsión que todo indica que se va a quedar muy corta, una previsión que recogíamos hace una hora por parte de las aerolíneas. AENA advierte a todas las personas que tengan un billete para volar en las próximas horas que no se acerquen al aeropuerto y apunten este número de teléfono de información de AENA, el 902-404-704. Repito, 902-404-704. Los controladores retoman su desafío, activan de nuevo un conflicto latente horas después de que el gobierno haya aprobado un real decreto en el que se clarifica cómo debe contarse las horas de trabajo, sus horas de trabajo. Este es el origen del problema y de esta huelga encubierta. En Radio Nacional, el portavoz del sindicato de controladores, César Cabo, ha reconocido que la respuesta de este sector ha superado al propio sindicato. No lo sé, si es que no lo sé. Te digo que estoy atendiendo los medios y no he tenido tiempo. Estamos ahora mismo, el presidente del sindicato está haciendo un llamamiento a todos los delegados de las dependencias donde está habiendo problemas para que vuelva a la normalidad y la gente pues trabaje con normalidad y los vuelos recuperen su ciclo normal de aterrizajes y despegues, y es lo que está intentando por un lado el sindicato y están atendiendo los medios explicando es que hay una situación caótica en unos cuantos aeropuertos. Bueno, pues el ministro de Fomento acaba de convocar un gabinete de crisis en la sede del ministerio y hasta allí nos vamos con Daniel Hernández. Primeras reacciones del gobierno. Buenas tardes. Hola, Daniel. Bueno, pues retomaremos esa conexión con el Ministerio de Fomento en cuanto tengamos esa línea prevista. Les decía que este cierre del espacio aéreo está creando un enorme caos. AENA recomienda a los viajeros que abandonen las instalaciones, que se vayan, porque no va a salir ni aterrizar ningún vuelo en las próximas horas. Nos vamos al aeropuerto de Barajas con una unidad móvil de Radio Nacional de España. Mara Petersen, cuéntanos lo que estás viendo. ¿Cómo están los pasajeros? Pues los pasajeros están muy enfadados. Grandes colas en esta T4 del aeropuerto de Barajas. Mucha preocupación. Mucho nerviosismo delante de todos los mostradores de las compañías aéreas. Los pasajeros tienen poca información, no saben muy bien si quedarse en el aeropuerto porque igual tienen alguna oportunidad de viajar o bien marcharse a sus casas, así que el enfado aquí es general. Estamos retenidos y secuestrados, o sea, están haciendo una ilegalidad completa y están cogiendo, vamos, a 150.000 personas que están saliendo ahora en toda España retenidas en los aeropuertos. De Fomento ahora debería despedir a todo el mundo, que esto no se hace. Esto no se hace. Los avisos por megafonía repiten que el espacio aéreo está cerrado, que no salen aviones, pero hasta aquí siguen llegando viajeros. Gracias, Mara. Radio Nacional de España está haciendo un esfuerzo importante esta tarde para acercarse a todos los aeropuertos en los que se están produciendo esos incidentes, ese caos. Nos vamos al aeropuerto de Palma de Mallorca, Sisco Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues a esta hora son casi 50 las operaciones que se están viendo afectadas en el aeropuerto de Palma, tanto de despegue como de aterrizaje por este caos aéreo, y algunas informaciones apuntan a que el número podría incluso aumentar hasta las 300. De momento se sabe que están de baja 5 controladores aéreos en las islas y mientras tanto los pasajeros desconocen cuándo podrán volar y también cómo van a ver recompensadas las horas perdidas. Bueno, pues teníamos una conexión pendiente también con el aeropuerto de Tenerife. Ahí está Daniel Jiménez. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, pues aquí reina el caos, como os podéis imaginar, cada vez las colas son más grandes, según parece, pues la gente pide información, soluciones a las aerolíneas, pero ellos aseguran que no tienen la culpa y mandan a la gente al mostrador de AENA, pues que, como os podéis imaginar, es un auténtico caos. Ahí en Canarias se escuchan ahora mismo muchas reflexiones, indignación ante todo, porque estamos aislados en el archipiélago ahora mismo y también porque estaba previsto una ocupación hotelera desde hoy hasta el próximo miércoles del 90%, con lo cual esto va a tener unas consecuencias gravísimas también a nivel económico. Gracias, Dani. En unos minutos también volveremos contigo, volveremos con los compañeros de Radio Nacional en Tenerife, porque creo que el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero, ha convocado de urgencia una rueda de prensa. Como ven, es una de las comunidades más afectadas por este caos aéreo, por esta huelga encubierta, agresiva, muy agresiva, inesperada. Esta misma tarde se había convocado una rueda de prensa de este sector, en la que decían que iba a haber movilizaciones, pero descartaban movilizaciones inmediatas. Y fíjense lo que ha pasado. Movilizaciones inmediatas no, caos aéreo. 250.000 pasajeros de vuelos nacionales e internacionales sin poder subirse a un avión. El gobierno en estos momentos está reunido, el Ministerio de Fomento, la dirección del Ministerio de Fomento, en un gabinete de crisis especial. Al frente de este gabinete está el titular del departamento, está José Blanco. Precisamente nos vamos a ir hasta allí, hasta el Ministerio de Fomento. Daniel Hernández, ¿qué tal? ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes. Sigue reunido ese gabinete de crisis. A las 5 de la tarde, el 70% de los controladores se han declarado incapaces. Fomento califica esta acción como huelga salvaje. Permanecen cerrados los centros de control de Torrejón, Baleares y Canarias. El presidente de AENA, Juan Lema, que es el que ha comparecido, hace un llamamiento para que los controladores se incorporen a su puesto de trabajo. De no hacerlo, podría considerarse como una acción constitutiva de delito. Hasta la medianoche podrían verse afectados, como decías, 250.000 pasajeros. Lema pide a todos esos pasajeros, en nombre de la empresa, disculpas y calma ante los graves hechos. Ha anunciado también que Renfe reforzará su oferta para minimizar el impacto. Y recordar el teléfono de información de AENA, 902-404-704. Bueno, Dani, creo que habrás podido hablar en los últimos minutos con personal de ese Ministerio de Fomento, con las personas que se han acercado hasta vosotros. ¿Qué os han dicho? ¿Qué has podido palpar en estos momentos? Muchísima preocupación, me imagino. Bueno, la rueda de prensa ha sido bastante tensa, muy multitudinaria, muchos medios de comunicación aquí. Nada más llegar, lo primero que pedíamos era información, qué está pasando, y lo primero que nos han dicho es que el 70% de todos los controladores de España estaban en lo que ellos califican como huelga salvaje. Dicen que no pueden tomar como rehenes a la población, y luego a continuación ha salido Juan Lema a pedir calma, a pedir que se incorporen enseguida estos controladores a su puesto de trabajo. Hay que decir que el turno acaba a las 10 de la noche. Veremos a esa hora qué pasa, si se incorporan o no. Muy bien, pues os han comentado más o menos cuándo va a ser la próxima vez que os van a ofrecer información a los periodistas que estáis en el Ministerio de Fomento. Pues estamos a la espera, Íñigo. No sabemos exactamente cuándo se va a producir esa comparecencia, sí que sabemos que va a haber más, y como decía, ese gabinete de crisis sigue reunido. Bueno, pues estaremos aquí atentos en este programa especial de Radio Nacional y de Radio 5 Todo Noticias. Uno de los aeropuertos que ahora, a esta hora, a las 8 y 7 minutos de la tarde, está sufriendo también este caos aéreo, es el de Barcelona. En el Prat está Andreu Farré. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andreu. Buenas tardes. Pues cuéntanos. Efectivamente, un auténtico caos aquí en el Prat. Hace 5 minutos AENA ha comunicado que este aeropuerto también está cerrado a causa de las bajas de los controladores. De hecho, comunican que está todo el espacio aéreo cerrado, excepto Andalucía aquí. Pues desde hace bastante rato que vemos en las pantallas todos los vuelos con retrasos, que no despegaba ningún vuelo. Sospechábamos que estaba pasando algo más grave de lo que informaba AENA, y efectivamente pues ha confirmado que este aeropuerto está cerrado. Ahora mismo pues podemos contar pues miles de personas aquí en el terminal haciendo cola ante los mostradores de facturación del Europa, Spanair, Vueling, Iberia, pues tratando de buscar una explicación y de saber pues si podrán volar. Muchos son personas que querían irse de vacaciones estos días y que temen que no podrán hacerlo, porque en cuanto llegan al mostrador después de colas de 2 horas, pues les dicen que hoy no podrán volar y que mañana pues es una incógnita. Podemos ver también mucha seguridad, un dispositivo muy importante de Mossos d'Esquadra, de Policía Nacional, para vigilar que no haya ningún problema, ningún altercado aquí en el aeropuerto. Una imagen, vale más que mil palabras, la de los mostradores completamente cerrados, con las pantallas apagadas, y aquí pues todo el mundo intentando a ver si puede volar en las próximas fechas. Gracias, Andreu. Desde luego es una noche larga, muy complicada, la que van a pasar miles de personas en nuestro país, en los aeropuertos, sobre todo aquellos ciudadanos que están en tránsito, que no han acudido desde su lugar de origen al aeropuerto, sino que están viajando y tienen que coger un avión que les lleve a su casa o al destino al que iban a ir en este puente de diciembre. Bueno, vamos a ir a Valencia, al aeropuerto de Manises. Miquel Martínez, Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me imagino que una situación muy similar, ¿no?, a la del resto del país. Correcto, una situación similar, muchas personas que ven afectados por su vuelo. Concretamente hemos podido hablar con varios grupos de ellos, los que van a Palma de Mallorca, van a Ibiza, otras personas, otro grupo que iba a Bremen a través de París, a Colonia, a través de un vuelo que tenía que venir, claro, de Mallorca y no está disponible, a Ibiza, como digo, y en definitiva lo que hay es malestar, hay indignación, incomprensión. Cada uno cuenta su situación, que es lo que queríamos conocer, porque las personas, detrás de cada persona hay una historia. Una mujer, por ejemplo, que va a París porque su hija va a dar a luz, y nos lo contaba así. Vamos a intentar a través de la línea telefónica poner a nuestros oyentes con este testimonio. El vuelo es a París Bebé, que salía a las 7:15, y han comunicado que habrá un retraso como mínimo de 2 horas. Y que además podremos anular el viaje o cambiarlo para otro día. ¿Qué te parece esta situación? Pues desastrosa, porque cada uno, pues yo, es un problema familiar, me iba ahora para estar, mi hija va a dar a luz, y claro, yo no puedo llegar tampoco hoy a París a las 3 de la mañana. Y me afecta, y me parece que es mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, es lo que decía esta señora, es decir, que los controles aéreos tienen mucha responsabilidad en este momento, desde el punto de vista también social. Por otra parte, habían otros testimonios, una familia que viaja a Bremen, tiene el hotel, le esperan sus hijos, en fin, una situación de calma tensa, de tensión, y eso sí, todo el mundo está acudiendo a todos los afectados para presentar la correspondiente reclamación ante las oficinas de AENA. Gracias, Miquel. Luego volvemos contigo para saber cómo van transcurriendo las horas en el aeropuerto de Manises, también en el resto de aeropuertos del país, muy afectados, como les digo, en esta tarde de caos aéreo. El teléfono de AENA es el 902-404-704. En este teléfono, si usted tiene que viajar, si usted se tiene que acercar a un aeropuerto, tendrá toda la información. 902-404-704. Ya les adelanto que AENA asegura que no se acerquen ustedes al aeropuerto al que tenían que acercarse, porque la situación es francamente complicada. No despega ni un avión, ni aterriza ningún avión en nuestro país. En el aeropuerto de A Coruña está Eneco Carazo. ¿Qué tal, Eneco? Pues regular, la verdad, porque aquí la situación es un poco, bueno, pues compartida, ¿no?, con el de todos los aeropuertos españoles. Cada vez hay más gente, las colas cada vez son más grandes y las ventanillas de atención al cliente de las diferentes compañías cada vez están más desbordadas. La verdad es que la información que ellos también tienen es bastante escasa, de la que disponen es escasa, con lo cual, bueno, pues pocas soluciones pueden ofrecer al pasajero. Las caras, aunque entra la gente sonriente al aeropuerto, las caras después son un poquito más largas, igual casi de largas que las colas, y todo el mundo se arremolina en torno a un montón de maletas. La gente ya empieza a buscar también un poco su sitio, se sientan donde pueden y, bueno, pues tratan de esperar con paciencia a que alguien les dé una solución que no se prevé que sea a corto plazo. Bueno, gracias, Eneco. Como ven, una tarde francamente complicada, unas horas muy complicadas las que vamos a vivir en los aeropuertos. Estamos en un programa especial desde las 7 de la tarde en Radio Nacional de España, en Radio Nacional y en Radio 5 Todo Noticias. Vamos a contarles otras noticias importantes del día. Vamos a pasar a parar unos segundos, a recopilar información para seguir contándoles la última hora sobre esta situación de caos aéreo. Titulares de este programa especial, de este 24 horas. Desde mañana, el tabaco más caro. El gobierno incluye en su paquete anticrisis un incremento del impuesto mínimo por el que se recaudarán 780 millones de euros. El Consejo de Ministros adelanta la aprobación de la reforma de las pensiones. La fecha será el 28 de enero, aunque el Pacto de Toledo todavía no ha dado sus recomendaciones. El Ejecutivo argumenta que es para dar confianza. No significa que renunciemos a acuerdos, en modo alguno. Lo que vamos a hacer es trabajar más intensamente para alcanzar esos acuerdos. Significa que, a juicio del gobierno, el tiempo ya ha terminado. El Partido Popular se defiende de las filtraciones de Wikileaks que hablan del poco entusiasmo de Aznar hacia Rajoy. María Dolores de Cospedal dice que no tiene ninguna duda sobre el liderazgo de Rajoy, y Jorge Moragas habla en Radio Nacional de España de cotilleos descontextualizados. Yo estoy políticamente con Rajoy y pues no soy de nadie, soy de, como mucho, de mi madre, de mi mujer y de mis hijas. La familia de José Couso denunciará ante la Fiscalía General del Estado a varios miembros del Gobierno. Entre ellos, De la Vega, López Aguilar y Moratinos, además del propio Conde Pumpido, por los hechos que relatan los documentos filtrados por Wikileaks. Israel lucha contra el mayor incendio de su historia. Ha tenido que pedir ayuda internacional para sofocar las llamas que han causado al menos 41 muertos y 50 heridos. España ha enviado 4 hidroaviones. Y El Caballero de la Rosa, desde hoy en El Real. Con la dirección musical del maestro británico Geoffrey Tate, se estrena uno de los títulos más emblemáticos del compositor alemán Richard Strauss. Gracias, son las 8:15, las 7:15 en Canarias. Nos vamos de nuevo al Ministerio de Fomento, donde se encuentra Daniel Hernández. ¿Qué tal, Daniel? David Fernández, ¿qué tal, David? No parece que tengamos lista esa conexión. En el Ministerio de Fomento está reunido en estos momentos el gabinete de crisis. A su cabeza está el ministro José Blanco. ¿Está ya preparada esa línea con el Ministerio? David Fernández, ¿qué tal? Hola, Íñigo. Bueno, ahora sí. Vamos a ver, ¿cómo son los primeros mensajes del Ejecutivo en estos momentos de caos? Sí, bueno, de momento sigue el gabinete de crisis formado por el ministro, el secretario de Estado de Transporte, el director general de Aviación Civil y el presidente de AENA reunidos y están buscando alternativas de transporte como el tren para los hasta 250.000 pasajeros que se pueden ver afectados hasta las 12 de la noche por el cierre del espacio aéreo. Según ha explicado el presidente de AENA, todo ha comenzado a las 5 de la tarde cuando el 70% de los controladores que estaban trabajando se han declarado incapaces y han abandonado sus puestos de trabajo, una actitud que califica como absolutamente irresponsable y que podría ser constitutiva de delito, por lo que pide a los controladores su incorporación inmediata. Juan Lema. AENA hace un llamamiento a la incorporación inmediata de los controladores, restableciendo la normalidad de tráfico, y pedimos que abandonen el chantaje al que sometan a la sociedad española, tomando como los rehenes a los ciudadanos, para tratar de volver a una situación de privilegios que la ley aprobada por el Parlamento y ratificada por la Audiencia Nacional modificó. Se han activado planes de emergencia en todos los aeropuertos y hasta allí están enviando a facultativos para que comprueben cada baja caso por caso. Los responsables de Fomento esperan que a partir de las 10 de la noche, cuando hay cambio de turno, la situación empiece a normalizarse poco a poco. Gracias, David. Luego volvemos contigo si se producen novedades en ese Ministerio de Fomento, en esa reunión del Gabinete de Crisis. Bueno, ya ven, el conflicto que enfrenta al Gobierno con los controladores aéreos es largo. En agosto vivimos, bueno, pues momentos tensos, desde luego no tan tensos como los de hoy, con esta huelga tan agresiva que ha dejado en tierra a 250.000 personas. Voy a repasar con Blanca Pascual los hitos, digamos, la información más importante, el contexto en el que se produce este conflicto. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo. Apórtanos un poco de luz, porque, francamente, tanto las reivindicaciones de los controladores como las tesis del Ministerio de Fomento a veces han quedado un poco confusas. Bueno, vamos a clarificar unas y otras, vamos a saber qué está pasando exactamente en esta noche. Pues mira, estamos ante el último capítulo de un conflicto latente que, por lo que está ocurriendo hoy, demuestra que se cerró en falso en agosto pasado, cuando, como todos recordaremos, también el sindicato de controladores USCA amenazó con llevar una huelga en pleno verano y que se cerró con un principio de acuerdo. Lo cierto es que el conflicto de los controladores lleva protagonizando varios pulsos entre Fomento y el sindicato. En esta ocasión, el detonante ha sido el cómputo de las horas anuales que debe trabajar el colectivo y que se fijó en un decreto ya de enero en 1.670 horas más 80 extraordinarias. Y este tema ha dado pie a distinta interpretación, tanto por parte de AENA como del sindicato mayoritario USCA. De hecho, según los controladores, ya habría muchos profesionales que habrían alcanzado ese tope y, según su versión, superar las horas vulneraría la ley. Esto ya ocurrió en el espacio aéreo de Galicia, en Santiago de Compostela. De 4 controladores de turno de mañana, solo fue a trabajar uno en el día de ayer, lo cual ocasionó el cierre del espacio aéreo gallego durante 3 horas. De nuevo, el ministro Blanco ha cogido el toro por los cuernos y hoy ha aclarado dudas sobre el cómputo de esas 1.670 horas, lo que no ha agradado a los controladores. César Cabo es su portavoz. Esta mañana ha habido un real decreto que regula nuestras condiciones laborales de nuevo, es el cuarto este año, llevamos una ley, llevamos un acuerdo que firmamos en agosto que la empresa no cumplía, estamos siendo sometidos a muchísima presión, denunciamos hace meses que las horas iban a acabar, que la gente no llegaba a la jornada, con la jornada que teníamos marcada por ley, era insuficiente. Bueno, pues el Consejo de Ministros ha especificado hoy que en esas 1.670 horas no entran ni los permisos sindicales, las imaginarias, las licencias y ausencias por incapacidad laboral. Eso sí, al margen quedan las horas extraordinarias que van en otra cuenta. Los propios responsables del sindicato, que estaban dando una rueda de prensa cuando se estaba produciendo todo este caos en los aeropuertos, reconocían a esta emisora que les ha cogido un poco de sorpresa, que no se lo esperaban y que desde el propio sindicato su presidente estaba haciendo llamamientos para recuperar una normalidad en los aeropuertos que ellos mismos consideraban necesaria. Bueno, veremos si esos llamamientos a la normalidad se van concretando desde luego en la buena dirección y las cosas vuelven a su cauce. Aena Blanca considera que estas acciones pueden ser constitutivas de delito. Pues sí, pueden ser constitutivas de delito porque según lo que nos han comunicado fuentes de Aena, y me imagino que el presidente Juan Lema en esa comparecencia del Ministerio de Fomento lo habrá estado explicando, el 70% de los controladores del turno de tarde no ha acudido a su puesto de trabajo, alegando simplemente que eran incapaces de prestar el servicio, pero según nos comunicaban desde Aena, no consta que hayan presentado baja médica. Esto se entiende como un abandono del puesto de trabajo que me imagino que tendrá las sanciones legales correspondientes. Ahora habrá que saber si en el turno de noche que se inicia entre las 10 y las 12, pues los controladores acuden a sus puestos de trabajo. Depende de los aeropuertos, ese turno empieza en una o en otra hora. Con todo, el espacio aéreo, como decían nuestros compañeros Daniel y David, que les comunicaban desde Aena, está prácticamente cerrado en toda España, salvo Andalucía. Empezaba a cerrarse en Madrid, Islas Baleares, Canarias. Se ha propagado como un virus por toda la península, y en aquellos aeropuertos en los que todavía no se ha cerrado se acumulan evidentemente los retrasos. Los aviones aterrizan por razones obvias de seguridad. No se puede tener un avión volando durante horas indefinidas porque el combustible se le acaba, pero los que tienen que despegar no pueden. Y esto, recordemos, está ocurriendo en vísperas de un puente con 5 días festivos por delante y 250.000 personas esperando a coger un avión. Claro, gracias Blanca, buenas tardes. Bueno, se pueden imaginar que esto es un sistema enormemente conectado, es decir, lo que está sucediendo inicialmente en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en el aeropuerto, en los aeropuertos de las Islas Canarias y en el de Barajas, que es el inicio de este problema, cuando no se han ido presentando y se han ido levantando de su sitio los controladores aéreos, se ha ido extendiendo a todo el país con mucha rapidez. En este programa especial también comprobaremos poco a poco si ese efecto se está trasladando al tráfico aéreo europeo, que en estos momentos también está muy afectado por un temporal de frío y nieve en todo el país. Hay desde luego muchísimas aristas. Esta información tiene muchísimas aristas. Es un incidente amplio. Transcurre una tarde de noche de viernes, primer día del puente largo de la Constitución, que desde luego está estropeando a muchísimas personas, como mínimo a 250.000 que estaban intentando viajar. Desde luego son los pasajeros los más afectados, se están viendo por esta congelación parcial del espacio aéreo español, pero su seguridad es primordial, Marta Alzugaray, y en ella también tienen algo que decir los pilotos, ¿no? Hemos recabado su opinión. ¿Qué nos han dicho? Sí, dicen que lo que más les preocupa ahora mismo es que hay muchos aviones que no han podido desviarse a tiempo a otros aeropuertos y tienen que tomar tierra en los que tienen sus espacios aéreos cerrados. En ello está trabajando el SEPLA, el Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas. Lo ha explicado aquí en Radio Nacional su responsable de seguridad. Estamos intentando por todos los medios tanto avisar a nuestros afiliados de que tomen las medidas adicionales para garantizar la seguridad de los vuelos, como son carga adicional de combustible para aquellos vuelos que tienen que entrar en península, etcétera, y luego pues por parte de los vuelos que tienen que salir y que no pueden hacerlo por ese cierre del espacio aéreo, pues es de calma, tranquilidad. Otras grandes afectadas son las compañías aéreas. Hablan de huelga improvisada, de caos y de crisis. A ellas acuden los pasajeros que se están viendo afectados por el bloqueo. Felipe Navío, el presidente de la Asociación de Aerolíneas Españolas, no esconde su preocupación. Es un caos total en todo el espacio aéreo español. Es un aislamiento no solamente de vuelos de compañías aéreas españolas, sino de compañías aéreas también internacionales. Y por tanto es una situación de crisis importante. Yo diría que de alguna forma es una huelga absolutamente improvisada. Navío ha explicado en estos micrófonos que el restablecimiento de la normalidad, una vez abierto el espacio aéreo, dependerá de dónde estén los aviones. Si están fuera de las bases donde tenían previsto despegar, el tiempo de respuesta será más alto. Su consejo es que los pasajeros se pongan en contacto con las compañías para que les informen sobre las recolocaciones. Pero desde luego, los pasajeros y los trabajadores de los aeropuertos no van a ser los únicos que salgan tocados de todo esto. Muchos otros sectores y empresas periféricas viven del tráfico aéreo y para ellos parece, Marta, que también pintan bastos. Sí, hay sectores que van a sentir y mucho ese cierre. El del turismo es uno de ellos y ha expresado su indignación por las bajas masivas. Aseguran que los pasajeros están siendo tomados como rehenes y critican la falta de escrúpulos de un colectivo que consideran privilegiado. Lo mismo opina la patronal de agencias de viajes, que habla de los costes que va a tener esto. José Manuel Maciñeiras es su presidente. Que hay mucha gente que está pensando en venir a pasar unas vacaciones a España o que piensa en breve venir por aquí y se encuentra con estas noticias y lo primero que hacen es inmediatamente buscarse un destino alternativo. Esto puede causar mucho daño, ya lo ha hecho en otras ocasiones, al turismo, a la economía del país y sobre todo a la credibilidad de país serio y organizado. Prueba de este coste es que la compañía alemana Lufthansa ha cancelado ya 6 vuelos y Miracostes y hoteles para realojar a sus clientes afectados. Aquí en España, mensaje de Facua para los consumidores, recuerda a los pasajeros que tienen derecho a compensaciones económicas por daños y perjuicios que deben reclamar a las compañías aéreas. Rubén Sánchez es su portavoz. Pueden exigirles que hoy, si van a tener que pernoctar en una ciudad distinta a la suya, les paguen el hotel, les paguen todo el mantenimiento, la comida, la bebida, etcétera, y se encarguen de garantizarles la conexión internacional o nacional que hayan perdido con otro vuelo, la gestión del nuevo billete, evidentemente, y todo eso se tendrá que formular preferentemente por escrito a través de una reclamación. Gracias, Marta. Buenas noches. Buenas noches. Son las 8:26 de la noche, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Bueno, pues volvemos al aeropuerto de Barajas, sin duda uno de los puntos neurálgicos de esta crisis aérea que estamos viviendo en esta noche del viernes 3 de diciembre. Mara Petersen, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo va avanzando las horas? ¿Cómo van avanzando las horas en el aeropuerto de Madrid-Barajas? Pues mira, Íñigo, a medida que van pasando las horas, también crece el nerviosismo en estas grandes colas que hay en la T4 de Barajas. Los pasajeros piden continuamente información sobre sus vuelos y aquellos que consiguen llegar al mostrador de su compañía aérea no sabe muy bien si quedarse porque pueda salir en algún momento de la noche su vuelo o si marcharse a sus casas. Parece que han cancelado todos los vuelos, ¿no? Han cancelado todos los vuelos porque han hecho huelga encubierta los controladores. ¿A dónde pensabais ir vosotros? ¿Habéis podido preguntar? ¿Os han dicho algo? Sí, el controlador ha dado que no va a salir ningún vuelo más. O sea, hoy no va a salir ninguno más. ¿Y os proponen algo? Sí, no, ¿no cambian la fecha o devuelven dinero? Sí. Son miles las personas que se encuentran aquí en estos pasillos de la T4, que no dejan de hablar por el teléfono móvil para pues comentar con sus familiares, con sus amigos, la situación que están viviendo en estos momentos. Y también son muchos los que comienzan ya a escribir sus reclamaciones porque perderán el dinero de sus reservas hoteleras. Estamos presentando una reclamación para que nos devuelvan el dinero del hotel que tenemos ya contratado porque no podemos volar. Entonces, ¿os han dicho en el mostrador? En el mostrador nos han dicho que se han realizado, los controladores se han puesto de huelga sin avisar a nadie y que ellos apenas tenían información y que entonces lo que están haciendo era cambiar los vuelos o reembolsar el dinero de los mismos. Y ante esta situación, pues otros muchos intentan buscar soluciones, intentan buscar un medio alternativo para poder disfrutar de sus vacaciones y por eso a esta hora los mostradores de las compañías de alquiler de coches también están repletos. Gracias, Mara. Una pregunta, ¿cómo están los pasajeros en tránsito, los que están en la zona de pasajeros, digámoslo así, del aeropuerto y por ahora no pueden salir? ¿Tenéis algún tipo de información? Pues de momento no tenemos ninguna información. Nosotros estamos en la zona de exterior, todos los mostradores, ¿no? De embarque, de las compañías aéreas, y lo que vemos pues es el corretear de las maletas de un lado para otro, de intentar coger información, de no saber si irse a sus casas, si quedarse, pero de la otra zona de momento no podemos ver nada. Claro, es que también ahí se estarán viviendo desde luego momentos francamente complicados. Claro, porque muchas personas en los aviones. Efectivamente, que dependen de tener que coger un avión en las próximas horas para salir de allí, ¿no? Es una ratonera que la verdad lo hemos visto también en otras crisis, pues como la que ocurrió hace unos meses también con el volcán islandés que paralizó todo el tráfico aéreo europeo. Bueno, pues gracias, Mara. Vamos a Bruselas porque allí tenemos a nuestro corresponsal comunitario. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas Antonio noches. Delgado. Bueno, pues estás en contacto con Eurocontrol, que creo que es la agencia que se dedica a supervisar el control aéreo en toda Europa. ¿Y qué te han dicho? Bueno, lo que me han contado es que, como habitualmente ante este tipo de problemas, nada más recibir la notificación de AENA, Eurocontrol ha pasado el mensaje a sus 38 Estados miembros y también a otras organizaciones aéreas. El mensaje es desvíen, retrasen o cancelen sus vuelos con destino por lo menos a los aeropuertos de la zona cerrada en España. Ellos no tienen confirmación de un cierre total del espacio aéreo, pero sí de la mayoría del espacio aéreo español y, por lo tanto, para la mayoría de vuelos con destino a España, el consejo ahora mismo de Eurocontrol es que, si es posible, no salgan. La agencia europea no se atreve a dar cifras de pasajeros afectados o de vuelos afectados a escala internacional, nos dice su portavoz, porque quedarían desfasados en 5 minutos, en la medida en que el problema es de esa escala, que las cifras van cambiando prácticamente cada segundo. Eso sí, ha tratado también de mandar un mensaje tranquilizador. Dicen que, visto desde el centro de mando de Eurocontrol, aquí a las afueras de Bruselas, el problema es grande, pero es manejable. Están acostumbrados a trabajar con cierres de espacio aéreos de esta escala. Otra cosa es la molestia que se está causando a miles, decenas de miles de afectados en toda Europa y en todo el mundo. La situación en España, de hecho, se suma a los problemas generados por el mal tiempo en gran parte de Europa. Es solo una muestra, pero a esta hora, Íñigo, en los aeropuertos de Ámsterdam y de Bruselas, todos los vuelos a Madrid figuran como retrasados, como cancelados. Bueno, así que desde Bruselas, cierta tranquilidad. Cierta tranquilidad en cuanto a la capacidad para gestionar un problema así. Ellos de momento no ven que haya un riesgo mayor en clave de seguridad, pero sí reconocen que es un problema de gran escala, eso sí. Bueno, pues Alejandra Martínez, gracias Antonio, buenas noches. Buenas noches. Alejandra Martínez, subdirectora del informativo 24 horas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estás desde el principio en este programa especial, al principio con Toni Garrido, has ido recopilando cómo han sucedido los acontecimientos, cómo se han ido produciendo. Vamos a saber más o menos ahora cuál los es la foto, pocos datos que efectivamente, hay, la foto efectivamente, que nos puedes aportar en estos momentos en de la situación. Todo esto, lo que todo el mundo reconoce es que hay mucho caos, es muy difícil poner cifras. Sí sabemos que al principio de la tarde, a eso de las 5, cuando los controladores o el 70% de los controladores han decidido abandonar su puesto de trabajo, argumentando, bueno, pues malestar físico, imposibilidad para seguir trabajando, han empezado a verse afectados los vuelos, primero los de Madrid, después los de Baleares, también los de Canarias y luego de rebote todos los demás. Sabemos que para hoy había previstos 30.000 vuelos, no para hoy, para hoy había previstos algo más de 4.000, para todo el puente hay previstos 30.000 vuelos. En un principio los afectados, se hablaba de 150.000, ya se habla de 250.000, pero se cree que si la situación no mejora podemos estar hablando de millones, de varios millones, en concreto de 4 millones largos. Sabemos también, y esto es muy importante porque es lo más práctico de todo, AENA ha puesto a disposición de todo aquel que se vea afectado un teléfono, el 902-404-704, 902-404-704, para poder llamar y reclamar. Y en este sentido es muy importante, hemos estado hablando con el portavoz de Facua, de la Asociación de Consumidores, y lo que nos ha dicho es que todo el mundo guarde los billetes, que todo el mundo guarde cualquier tipo de factura de todas estas horas de espera, de cualquier consecuencia derivada del haberse quedado tirado en un aeropuerto, porque la compañía está obligada a devolver primero el importe del billete en caso de que no pueda reubicarnos en otro vuelo. En segundo lugar, está obligada a dar una indemnización. Y en tercer lugar, está obligada a compensar esos gastos que decíamos derivados del quedarse sin poder trasladarse a los diferentes lugares. Sabemos también que tenemos reunido al gabinete de crisis del Ministerio de Fomento. Esperamos que el ministro Blanco comparezca en unos minutos. Sí, en los próximos minutos. Y yo creo que es muy importante decir que una de las cosas de las que se está hablando en ese gabinete de crisis es de buscar una ruta de transportes alternativos, porque claro, estamos hablando de muchísima gente tirada en medio de un puente de hecho, el puente más largo de todo el año. Sí, probablemente lo más ansiado por muchísimos trabajadores, muchísimos ciudadanos de este país. Hay en estos momentos también muchísimos que están en ruta porque el tráfico aéreo desde luego está paralizado, pero no las carreteras. Nos dicen los compañeros de la Dirección General de Tráfico que hay problemas. Vamos a pulsar en un minuto cómo está la situación de la circulación a esta hora. Nos vamos a la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. En la provincia de Zaragoza se van a encontrar con dificultades en la A2 a la altura de Calatayud. Hay circulación lenta con paradas intermitentes, sentido norte, circulando hacia la capital zaragozana. Complicaciones también en Valladolid, en la 62 a la altura de Simancas, en un tramo de unos 6 o 7 kilómetros. Hay problemas además en Sevilla, en la 49 por accidente en Espartinas, sentido salida de la capital sevillana, y una retención de 2 kilómetros también en Sevilla. Problemas entre la travesía de Bellavista y el puente de Reina Sofía y en el enlace Gota de Leche. Hay dificultades además a la hora de transitar por Málaga capital, en la 7 en sentido norte. Dificultades. Perdona, Fernando, nos vamos en directo al Ministerio de Fomento. Vamos a escuchar al ministro José Blanco. El gabinete de crisis, donde miembros del Ministerio de Fomento y también desde el Ministerio de Defensa estamos siguiendo la situación como consecuencia de la actitud de los controladores aéreos. En primer lugar, en esta comparecencia quiero pedir disculpas a los ciudadanos que no pueden viajar por el chantaje de los controladores aéreos que los están utilizando como rehenes. El Gobierno ha activado todos los mecanismos ante esta situación que consideramos de extrema gravedad y así lo hemos comunicado a todas las fuerzas políticas. Quiero informar que hemos convocado a los representantes de los controladores para exigirles que depongan su actitud. Si no se reincorporan inmediatamente a sus puestos de trabajo, el Gobierno activará todas las medidas extraordinarias necesarias, incluidas las aprobadas en el día de hoy por el Consejo de Ministros en el Real Decreto que entrará en vigor a las 21:30 horas de hoy. El comportamiento de los controladores es intolerable. Para ello, el Gobierno va a actuar con la máxima determinación y firmeza, utilizando toda la fuerza de la ley para acabar con esta situación. No vamos a permitir este chantaje que está utilizando como rehenes a los ciudadanos. Iniciamos una reforma estructural de la navegación aérea para acabar con los privilegios injustificables de este colectivo. El gabinete de crisis seguirá reunido y en función de la decisión que adopten en los próximos minutos, en los próximos tiempos y una vez que entre en vigor el Real Decreto que hoy aprobó el Consejo de Ministros, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado a las 21:30 horas, seguiremos adoptando las decisiones que proceda y que corresponda y de ello informaremos al conjunto de fuerzas políticas y también al conjunto de los ciudadanos. Reitero que le pido disculpas a los ciudadanos que no pueden viajar por el chantaje de los controladores aéreos que los están utilizando como rehenes. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la declaración del ministro de Fomento, José Blanco, declaración sin preguntas, porque, bueno, son horas complicadas, desde luego, en las que el Gobierno está midiendo exactamente el alcance de esta situación que estamos viviendo en los aeropuertos. Ha pedido disculpas a los ciudadanos y habla de chantaje de los controladores. El Gobierno asegura que estamos viviendo una situación de extrema gravedad. Siguiendo la declaración del ministro Blanco, ha estado nuestro compañero David Fernández en el Ministerio. David. Muy buenas noches. Bueno, estás en el Ministerio de Fomento. Sí. Vamos a repasar los mensajes esenciales del ministro Blanco. Primero, es un chantaje y eso desde luego lo ha dejado muy claro el ministro, ¿verdad? La siguiente, habla de medidas extraordinarias. Exactamente. Y también en primer lugar decir que ha citado aquí a los representantes de los controladores para intentar que cambien su actitud de manera inmediata, ¿no? Dice, ha insistido en que es un comportamiento intolerable, que están utilizando a los ciudadanos como chantaje. Y un poco, pues tenemos que ver un poco lo que va ocurriendo, porque como nos decía, sigue reunido el gabinete de crisis, ha citado a los representantes y ha pedido que cambie su actitud de inmediato. Así que bueno, estos son un poco los primeros mensajes que ha dado el ministro de Fomento. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto en el que cambia, bueno, más que cambiar, clarifica alguna de las situaciones que no estaba clara y que en las que, bueno, pues AENA y los controladores tenían diferente opinión, fundamentalmente a la hora de contar, ¿no?, las horas en las que se está desarrollando el trabajo de los controladores. En ese Real Decreto también hay unas medidas extraordinarias, ¿no? Sí. Ese Real Decreto entra en vigor a las 9 de la noche. Entra en vigor a las 9 de la noche. Lo que pretende el Gobierno con este Real Decreto es clarificar un poco las horas que pueden contar y las que no cuentan para ese tope de 1.670 horas como máximo que tienen que hacer los controladores. Esta misma tarde el sindicato USCA nos convocaba a las 5 de la tarde cuando en realidad estaban comenzando un poco los incidentes y su razonamiento era que esto era un atropello porque era el cuarto Real Decreto que sufrían y que les iba a impedir tener los mismos derechos que el resto de trabajadores, que no les iba iba a permitir, por ejemplo, darse una baja de... que si se habían acogido una baja de maternidad o habían sufrido cualquier tipo de incidencia durante este año, como cualquier trabajador, ahora podrían verse en la situación de que al llegar diciembre tendrían que recuperar esas horas que habían perdido. Y en los mismos instantes que nos estaban contando su argumento, en el que decían que pedían un llamamiento a la calma, el presidente del sindicato hacía un llamamiento a la calma, pues en ese mismo instante se estaban produciendo todos los problemas, estaban iniciando ya en los aeropuertos. Pero no habéis podido hablar con ellos de esta situación, exactamente. Sí, sí, yo personalmente al acabar... ¿Con qué cara tenían entonces, David? Pues aquí, al acabar la rueda de prensa, en cuanto me llamaban de la radio para decir que se estaban empezando a producir estos incidentes, hablaba con los dos portavoces del sindicato, con César Cabo y con Daniel Zamit, y me decían pues que les estaban empezando a llegar noticias por vía mensaje, pero que de momento no tenían nada claro. Que les llamásemos en 20 minutos, yo le decía, pero esto ya se está ocurriendo en Barajas, se está viendo un caos ahora mismo, pero ellos no querían decir nada porque todavía se supone que no tenían ningún dato concreto. Bueno, pues gracias, compañero, volveremos contigo a lo largo de esta noche, porque parece que va a ser larga y parece que el ministro Blanco va a tener que comparecer en varias ocasiones más. La verdad es que es una novedad que un Real Decreto entre con esta urgencia en vigor a las 9 de la noche. Será publicado por el Boletín Oficial del Estado. En ella recogen medidas extraordinarias con las que el gobierno quiere actuar frente a esta crisis, frente a esta huelga encubierta, o por lo menos el chantaje que dice el ministro Blanco que están ejerciendo los controladores sobre los ciudadanos de este país. Vamos al aeropuerto de Mallorca. Allí está Sisko Díaz. Hola, Sisko. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo sigue la situación? ¿Sigue viviéndose momentos tensos allí? Bueno, pues lo podéis imaginar, cada vez son más las personas, son cientos y cientos de pasajeros los que están aquí aglutinándose en las oficinas, tanto de las diferentes compañías como los puntos de información del aeropuerto, a la espera pues de que se les concrete algún tipo de información. Estamos oyendo a través de la megafonía del recinto que se está informando de estas cancelaciones, que hasta ahora son 5 los vuelos que están siendo cancelados en el aeropuerto de Palma de Mallorca, y cerca de 50 las operaciones, tanto de aterrizaje como de llegada, las que se están viendo retrasadas, en algunos casos varias horas. Y como decíamos, desde la megafonía del aeropuerto se está advirtiendo de estas cancelaciones y retrasos motivados por las bajas de controladores, según se están anunciando desde el aeropuerto. Como decimos, la reacción de los pasajeros pues es de indignación, es de preocupación, sobre todo de incertidumbre, no solamente por el hecho de que no van a saber si van a poder salir hoy, sino que también desconocen si lo van a poder hacer en los próximos días. Precisamente vamos a escuchar, a ver si os parece, el testimonio de una de las pasajeras, de Silvia, que está viajando, que quiere, mejor dicho, viajar con su marido y con sus tres hijos a Madrid, y que desconoce si hoy podrá embarcar. Bueno, vamos a ver, yo a casa, mi hijo y la mañana. Sisko, no escuchamos con claridad ese mensaje, ese testimonio. Sisko. Bueno, nos estaba comentando nuestro compañero que se están viviendo momentos complicados, que la megafonía del aeropuerto de Palma de Mallorca está advirtiendo a los ciudadanos que no se acerquen al aeropuerto, que se vayan retirando poco a poco de él, porque no va a salir ningún vuelo desde allí. El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, acaba de anunciar este viernes que su ejecutivo va a presentar este sábado, mañana, ante el Ministerio Fiscal, una denuncia por el cierre del espacio aéreo provocado por los controladores y además por el caos que ha provocado. Rivero ha asegurado en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en que esta situación tendrá consecuencias gravísimas en la economía canaria cuando empieza a tener síntomas de recuperación. Las compañías marítimas, ha asegurado, se han puesto a disposición para dar alternativas a los ciudadanos que se quieran trasladar a otras islas, lo que agradeció Rivero. Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo está trabajando en todas las áreas para articular las medidas que sean precisas. Ahora, quizá lo que hay que concretar son esas medidas, lo que es preciso, porque estamos viviendo momentos de caos. Nos vamos a Las Palmas. Javier Díaz Valero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues efectivamente continúa dirigiéndose a los medios el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que acompañado de varios de sus principales consejeros ha calificado esta huelga encubierta o abandono de los puestos de trabajo de los controladores aéreos, como AENA lo ha calificado, como una auténtica pesadilla de consecuencias incalculables por el chantaje de un grupo de privilegiados. Por eso ha anunciado que el Ejecutivo canario va a presentar mañana una denuncia ante el Ministerio Fiscal. Gracias, Javier. No, escuchamos el corte. Ah, perfecto. Si te parece, lo que pasa es... Sí, vamos a escucharlo. Estamos, ahí parece que tenemos problemas técnicos, un minuto, se ha vuelto... Bueno, en todo caso, coméntanos, ¿qué ambiente se vivía en esa declaración del gobierno canario? ¿Estaban sorprendidos por lo que había sucedido? ¿Tenían información de que algo así podría ocurrir en las próximas horas? Pues el ambiente que se vive es de auténtica crispación. Si te parece, podemos escuchar ahora mismo el presidente del gobierno canario. El gobierno reclamará... en la denuncia que, insisto, presentaremos mañana ante el Ministerio Fiscal, que se investigue lo que está sucediendo para averiguar si la situación en los aeropuertos canarios se debe a un abandono colectivo de los controladores aéreos del servicio público. Pues esta era la primera declaración que hacía el presidente del gobierno canario, Pedro Rivero, como decimos, y ha continuado diciendo que todas las cosas tienen un final, que no puede haber un paso atrás del gobierno de España en este caso, y que por este concepto, y que han sido muchos años de consecuencias por estos hechos, de muchos años de daño. Si te parece, vamos a escuchar lo que tienen pensado también proponerle al gobierno de España, también de forma urgente. Muy bien. El impulso de un proyecto de ley con carácter de máxima urgencia para militarizar al colectivo de controladores aéreos. Segundo, exigimos al gobierno también, al gobierno de España, la modificación con carácter de urgencia del Código Penal para tipificar como delito el abandono de las obligaciones que tienen los controladores aéreos en el desempeño de sus funciones como prestadores de un servicio público. Pablo Rivero asegura que las pérdidas por ahora son incalculables, no se sabe a cuánto pueden ascender, pero que estos gravísimos hechos suponen un retroceso, un freno a la recuperación económica del archipiélago. Ha recordado también el caos internacional en los aeropuertos también del resto de Europa, que tienen que estar ahora mismo sucediendo para poder llegar turistas aquí a Gran Canaria, a Tenerife, a los 6 aeropuertos que reciben pasajeros de fuera de las islas. Recordamos que son 8 aeropuertos los que hay en las Islas Canarias, 2 en Tenerife, 1 en Gran Canaria, 1 en La Palma, otro en El Hierro, en La Gomera y en Lanzarote, aunque solo 6 actúan con el resto de España y con Europa. Bueno, pues gracias, Javier. Nos vamos al Ministerio de Fomento. Daniel Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hay novedades, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos novedades. A partir de las 21:30 entra en vigor el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Qué significa esto? Pues que los militares podrían hacerse cargo del control de las torres. Atención, porque hay una diferencia. No es que entren militares controladores aéreos. Es que entrarían los militares a hacerse cargo del mando de las torres y dar orden a los trabajadores para que vuelvan a sus puestos de trabajo. Y leo textual la nota del Ministerio de Fomento. Cuando el presidente del gobierno encomiende al Ministerio de Defensa la asunción de la navegación aérea en el ámbito civil, en razón a la situación de emergencia prevista en la Ley de Seguridad Aérea, la actividad de los controladores quedará bajo la organización, planificación, supervisión y control de la actividad de los controladores. Y también nos decían que no es lo mismo no cumplir las órdenes de la autoridad civil que de la autoridad militar. Por eso supondría una infracción de la Ley de Seguridad Aérea y daría lugar a la exigencia de responsabilidades civiles o penales que procedan. Bueno, gracias, Daniel. Voy a saludar a Rafael Simancas, portavoz de la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados. Buenas noches, señor Simancas. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo hemos podido llegar a vivir este caos aéreo en unas horas? Bueno, a los ciudadanos hay que pedirles disculpas. Hoy tenemos miles y miles de españoles y extranjeros que visitan nuestro país tirados por los aeropuertos. En segundo lugar, hay que atribuir claramente la responsabilidad de esta situación. La responsabilidad es de un grupo de privilegiados que quieren mantener sus condiciones absolutamente irracionales a costa de todos los demás. Los controladores quieren mantener sueldos de hasta 1 millón de euros al año por jornadas de trabajo semanales de hasta 7 horas, ¿no? Y para mantener estas condiciones absolutamente inaceptables de trabajo con cargo a el erario público, con cargo a el tesoro público, están dispuestos a utilizar de rehenes a los ciudadanos que están en estos momentos haciendo uso de su derecho de viajar, ¿no? Situación absolutamente inaceptable que responde, insisto, única y exclusivamente al intento de un grupo de privilegiados, de una casta de privilegiados, por mantener sus condiciones absolutamente irracionales de trabajo. Bueno, se activan las medidas extraordinarias que incluyen el Real Decreto, que entrará en vigor a las 9:30 de la noche, en cuanto el Boletín Oficial del Estado lo publique. Medidas extraordinarias que facilitan a los militares entrar y hacerse cargo de las torres de control. Me imagino que esto es un escenario que pocos podríamos haber imaginado hace unos años, ¿verdad? Claro, no debería de llevarse la situación hasta ese término, pero el gobierno está obligado a solucionar este problema, y si los controladores no responden positivamente a la invitación del gobierno para que depongan esta actitud irresponsable, pues habrá que adoptar medidas. Una de ellas es efectivamente la militarización de las torres de control en este país. Otras medidas pueden ser la apertura de expedientes disciplinarios que pueden llevar hasta al despido de los trabajadores controladores, que se demuestre que han incumplido las normas de una manera fehaciente, y al parecer, con la actitud que están mostrando esta tarde, no van a ser pocos. La verdad es que estamos viviendo momentos, esta vez es verdad que es por un colectivo muy determinado y enormemente importante dentro del tráfico aéreo, que es el de los controladores, pero también estamos viviendo momentos de caos en los últimos meses, porque el cierre, se ha cerrado el espacio aéreo por culpa también del volcán islandés. Yo no sé si estamos preparados nosotros para hacer frente a estas situaciones tan complicadas, en el sentido de que a veces somos enormemente dependientes de ciertos sectores, del avión, y esto complica francamente nuestra vida. Yo no sé si podemos llegar a pensar en buscar alternativas, en convertir a los ciudadanos en menos dependientes de este tipo de sectores, por ejemplo. Bueno, en una sociedad globalizada, con unos medios de comunicación dependientes de las altas tecnologías, bueno, pues en buena medida estos nodos logísticos se convierten en espacios estratégicos, ¿eh? Y cuando algún problema les afecta, pues todos sufrimos sus repercusiones. No obstante, hay que diferenciar entre el hecho de que de pronto un volcán erupcione y llene el cielo de cenizas y eso interrumpa los tráficos aéreos, y la actitud absolutamente consciente y responsable de una casta de privilegiados que de pronto decide, si yo no cobro 1 millón de euros al año por 7 horas semanales, pues paro el país y condeno a cientos de miles de ciudadanos a quedarse tirados por los aeropuertos. Esto es una actitud absolutamente irresponsable e intolerable, que la sociedad debe condenar y que el gobierno está en condiciones de combatir. No hay derecho. Hace unos meses aprobamos una ley en el Parlamento y los controladores han decidido que esa ley no vale. Los representantes de los ciudadanos aprueban una ley que establece una serie de condiciones, una serie de horas de trabajo, unas retribuciones razonables que están muy por encima de la media de los españoles, y los controladores han decidido que esa ley se la saltan, que esa ley no va con ellos, que no les da la gana aplicarla. Y si no se les hace caso, pues nos paran el país. Aquí no vale regulación de huelga, no vale preavisos, no valen huelgas legales. Aquí paran en los aeropuertos cuando les da la gana, y esto no se puede tolerar. Por eso el gobierno hace muy bien en actuar de una manera contundente, y si a algunos de ellos se les aplicara la ley, expediente disciplinario, se les echara a la calle conforme a las normas, pues yo creo que la opinión pública lo recibiría bastante bien. Y el Real Decreto, ¿qué medidas extraordinarias, digamos, tiene para hacer frente a esta situación? Bueno, el Real Decreto que se ha aprobado esta mañana y que entrará en vigor en unos minutos establece al menos 3 medidas en relación a los controladores. Primero, es una contabilización de las horas de trabajo racional, porque los controladores quieren que en sus horas de trabajo pues se cuenten también sus reuniones sindicales, las guardias en las que no están trabajando y están en su casa, en fin, una cosa absolutamente impresentable. Y el decreto establece cómo han de contarse las horas de trabajo. Horas de trabajo aeronáutico. No se contabilizan, desde luego, sus horas de reuniones sindicales. La segunda cuestión que establece es cuando el presidente del gobierno militariza las torres de control, los controladores aéreos han de estar a las órdenes de las autoridades militares. Y hay una tercera cuestión. Que tiene que ver con el funcionamiento en general de las torres a disposición del interés general. Pero son todas ellas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento regular y razonable de el control aéreo de la navegación aérea en nuestro país. ¿Ha podido hablar en las últimas horas con el ministro Blanco? No, he hablado con el secretario de Estado en varias ocasiones. ¿Y qué le ha transmitido? Bueno, pues en primer lugar preocupación, pero en segundo lugar determinación para atender esta situación difícil y resolverla de la manera más razonable para los ciudadanos. Ahora nuestra principal preocupación, claro, es el estado, la situación de todos esos ciudadanos que están tirados en los aeropuertos por razones ajenas a su voluntad, por razones ajenas a su responsabilidad y también por razones ajenas a la voluntad y a la responsabilidad del gobierno. Lo han hecho a traición, lo han hecho de manera sorpresiva, hasta las 3 de la tarde todos los turnos se iban cumpliendo y a las 5 han decidido todos ponerse enfermos de una vez. Encima intentan convencernos de que, en fin, de que esto no está preparado y que esto no es una huelga encubierta, ¿no? Ya da la casualidad que todos se han puesto enfermos al mismo tiempo. Creen que somos idiotas todos los españoles, ¿no? Mire, no, esto es lo que parece. Es una acción absolutamente irresponsable que merece una contestación contundente por parte de las instituciones. A ver si deponen esta actitud. Rafael Simancas, presidente de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, gracias por atendernos. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, voy a saludar al presidente de AENA, Juan Ignacio Lema. Buenas noches, por decir algo, señor Lema. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo está en estos momentos la situación? ¿Cómo, no sé si manejan ya un horizonte en el que pueda resolverse este caos aéreo que estamos viviendo? No, por ahora la situación yo creo que es conocida. Tenemos el espacio aéreo de la mayor parte del país cerrado. Hay algunos sectores abiertos para vuelos de emergencia para mantener, como no puede ser de otra manera, la seguridad del tráfico aéreo que estaba en vuelo cuando se produjo esta situación. ¿Cuántos ciudadanos afectados están en estos momentos? Bueno, según nuestra estimación, la afección total, no solo ciudadanos españoles, sino sí, ciudadanos de otros países, porque tenga usted en cuenta que lo que se cerró es el espacio aéreo de Madrid, y por tanto hay sobrevuelos de aviones que salen, tienen su salida y llegada fuera del territorio nacional. Estimamos que puede afectar hasta las 12 de la noche unas 250.000 personas. ¿Y cuántos vuelos? Pues lo siento, pero no tengo aquí la cifra. Bueno, han llegado ya los miembros del sindicato USCA, del sindicato de controladores, que creo que se van a reunir en unos segundos, en unos minutos con usted, ¿no?, y con el ministro Blanco. No, vamos a verlo. Nosotros tenemos abierto constantemente, como sabe, estamos negociando el convenio y tenemos abierto constantemente la vía negociadora y la, digamos, parte del equipo que está negociando el convenio será el que tiene esa reunión, de hecho, ¿no?, con el USCA. De hecho, nosotros, por nuestra parte, nunca hemos cerrado la vía negociadora. Bueno, ¿y qué les transmiten desde el sindicato USCA? ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Bueno, a nuestro juicio se ha llegado a esta situación. Es una situación inaceptable. Es una situación de, yo me atrevería a decir, de huelga salvaje, porque se produce alegando, pues, de una manera, también a mi juicio, coordinada, enfermedad por prácticamente el colectivo de los controladores. Como puede usted imaginarse, eso estadísticamente no es posible. Y entonces, ¿cómo se ha ido produciendo las comunicaciones? ¿Les han dicho a usted que se levantaban del puesto de trabajo? ¿Cómo se ha ido produciendo eso? No, se ha ido produciendo, efectivamente, a partir de las 5 de la tarde en el Centro de Control de Madrid y de Palma de Mallorca, fundamentalmente, controladores, en el caso del Centro de Control de Madrid, determinados sectores, decir que no se encontraban en condiciones de controlar y abandonar su puesto de trabajo. Bueno, ¿qué consecuencias concretas puede tener esto en los controladores? Porque se habla de expedientes disciplinarios que podrían acabar en despidos. Las consecuencias, lógicamente, AENA y el Ministerio de Fomento, pero en particular AENA, actuaremos siempre de acuerdo a derecho y estudiaremos todas las vías legales para ver, analizar la situación y, de acuerdo con la ley, pues tomaremos las acciones que la ley marque y que podamos tomar en este caso. Y nos confirma que a partir de las 9:30 de la noche los militares entrarán en las torres de control y ejercerán el poder dentro de ellas. Pues no se lo puedo confirmar, porque esa no es una decisión de AENA, sino es una decisión del gobierno, y en particular de Presidencia y Gobierno, según te conozco. Y por tanto, pues no puedo ni confirmarlo ni desmentirlo, lógicamente. Bueno, pues Juan Ignacio Lema, presidente de AENA, gracias por atendernos. No sé si será la última vez que hablemos en esta larga noche, porque parece que parece que va a ser complicada, ¿no? Parece que sí, pero bueno, intentaremos sobre todo dejar un mensaje que repito con frecuencia. El primero, que dije más veces, lo haremos, si es necesario cerrar el aeropuerto, lo cerremos, pero nunca tomaremos ninguna acción que ponga en peligro la seguridad. Segundo, lamentar muchísimo esta situación hacia los pasajeros, que son, y hacia los ciudadanos en general, que son quienes la están sufriendo, pedirle disculpas y transmitir que estamos haciendo todo lo posible para que tengan la máxima información posible, lo cual no es fácil, porque como puede comprender es una situación, anómala y descontrolada, y tomar todas las medidas para que los tremendos inconvenientes, pues tratar de minimizarlos lo más posible también. Juan Ignacio Lema, presidente de AENA, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes.